Buenos días, Pepe. Buenos días, Flavia. Buen lunes a toda la audiencia del país. En Viedma y en otras localidades de Río Negro tuvimos elecciones locales para renovar las autoridades municipales, pero teniendo en cuenta que se votó en 23 municipios, está claro que los resultados se pueden analizar con una perspectiva por lo menos provincial. Repasemos algunos resultados. Acá en Viedma había solo dos candidatos y el radicalismo se quedó con la intendencia. José Fulques va a gobernar hasta el 2019, va a completar 16 años ininterrumpidos de intendentes radicales en Viedma. Sacó el 53% de los votos, pero solo el 35% con boleta del radicalismo, porque también iba con una boleta colectora del Frente Progresista. O sea que acá la fuerza más votada fue el Frente para la Victoria, que llevaba como candidato Juan Manuel Pichetto, hijo del senador nacional, y obtuvo el 42-43% de los votos, todavía no está el recuento total. Al Frente para la Victoria no le alcanzó para vencer al radicalismo, porque el radicalismo iba con esta otra colectora, pero se queda con la presidencia del Consejo Deliberante, lo cual traza un escenario político por lo menos interesante, ¿no?, para la ciudad de Viedma. Intendente radical, presidente del Consejo Deliberante del Frente para la Victoria. En las demás localidades, el distrito más numeroso de los que votaron ayer, Quisquemenuco, General Roca, en el cual el actual intendente, Martín Soria, obtuvo un triunfo contundente. Ganó por 49 puntos y fue elegido. Así que, bueno, tiene además la mayoría en el Consejo Deliberante porque obtuvo el 71% de los votos, un distrito donde el Frente para la Victoria, pero sobre todo los Soria, vienen manteniendo esa hegemonía. Es uno de los distritos, decíamos, más numerosos a nivel provincial, con lo cual ese resultado le da una posibilidad muy importante al Frente para la Victoria de cara a las elecciones provinciales que aquí en Río Negro son en el mes de junio. En otros lugares, en otro distrito numeroso, además de Viedma y Quisquemenuco, el General Roca votaba a Cipolletti, allí ganó un candidato del ARI, perdió el Frente para la Victoria, y este candidato va también, digamos, con el apoyo de Alberto Buretilne, que es el actual gobernador de la provincia de Río Negro, que es del Frente Grande, perteneció al Frente para la Victoria, pero desde hace un tiempo generó su propio partido, la Fuerza Juntos Somos Río Negro, que también presentó candidato en algunas otras localidades y está en algunos lugares, como dice Regina, todavía se está definiendo, pero con claras posibilidades de ganar. En cuanto a cantidad total de votos, votaron también otros municipios más pequeños. El Frente para la Victoria, la fuerza más votada en los totales en la provincia de Río Negro. Y la novedad también, el otro dato, de los 23 municipios que votaron ayer, 15 reeligieron a sus intendentes. Así que pocos cambios en los nombres y en las figuras en el escenario político provincial. Bien, Mayra, te agradecemos mucho el informe desde Río Negro. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes.